Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, para cerrar, te digo, una temperatura realmente lindísima a esta hora del mediodía. Más de 20 grados, lo decía Celso, y sí, te quedas al solcito. Ahora que está asomando, pica y pica realmente. Yo me quedé en la esquina, mejor dicho, en por Boulevard Artigas, a la altura de Macromercado. Una vez más, como el año pasado y como todos los años en esta época del año, cuando vemos acá todos estos estos tachos enormes con muchas, algunos le dicen caras. ¿Cómo le dicen generalmente a estas flores divinas? Bueno, ¿qué tal? Los orientales le decimos cartucho. Yo también le digo cartucho, para mí era cartucho. ¿Y el resto de los mortales cómo le dicen? Calas. Porque el cartucho era fúnebre, entonces para poderlo usar hoy en día la élite le dice calas. Carlos era su nombre, ¿no? Sí, Carlos. Sí, me decía el año pasado, me entrevistaste, ¿verdad? Porque a mí me encantan los cartuchos o calas. Entonces cuando los veo así y en tanta cantidad, me gusta parar y consultar además si la gente se los lleva, si viene a buscarlos, si compra. Usted me decía, a mí me conocen, hace 5 años que vengo y me conocen. Sí, sí, ya van 5 temporadas. No, sí, 200, 300 por día vendemos. ¡Ah, caramba! Sí. No, esto es muy, muy, muy llevado, muy consumido. Y es como una temporada, es como temporada, ¿no? Sí, agosto, septiembre y octubre. Ajá. Son 3 meses después, de repente algún día más se puede tirar un tiempo. Pero es afral nomás. Claro, ¿y individual cuánto cuesta cada uno? 20, desde hace 5 años, 20 cada vez. No aumenta el precio, ¿eh? No, porque cada vez hay más. Claro, está bien, Carlos, muchas gracias. A las órdenes, que pasen bien. Bien, Jorge, quería cerrar con esta linda nota, después vamos a hacer lindas imágenes para compartir de estas calas o cartuchos, apostados aquí, reitero, en esta misma esquina, que según Carlos hace 5 años se ubica Boulevard Artigas, aquí en la... donde está Macromercado, para ubicarlos mejor. Sí, bien. Donde está Macromercado. Bueno, ahora sí, Jorge, cerramos. Nos reencontramos mañana. ¿Hola? Bueno, sí, te estoy escuchando. Tengo poco retorno, perdón, Jorge, tengo poco retorno. Yo te escucho bárbaro. Ah, bueno, me alegro entonces, me alegro. Jorge, hoy me mandabas un mensajito con el tema de las 10.000 millas, que me quedé sin contarte. Las mil millas. De las... ¿Mil millas o no 10.000 millas? No, 10.000. 10.000, bueno. 10.000 millas de las que hablábamos, que estuvimos charlando. Sí. Y era esta aventura donde cada vehículo va a tener 4 paradas, que habíamos estado haciendo notas inclusive con Daniel Rodríguez, que cada vehículo tiene que tener 40 kilos de alimento y en los 4 puestos llevar esos 40 kilos de alimentos, y si en alguno de ellos no lo tiene, queda suspendido de la prueba. Hoy les tocaba ir hasta Chuy y por eso hacíamos allí esta nota. ¿Tendrán que traer los 40 kilos de allá o tendrán que llevar de acá? No, iban cargados, nos decía Dani. Cuando salían ya de la casa de cada uno desde su lugar de origen, ya llevaba el combustible. Bueno, es bueno decir que no son las 4 etapas el mismo día tampoco, ¿no? No, claro. No, claro que no, es de 19 al 23. Claro, 19 al 23, claro. Y es realmente lindísima la prueba. Y cada vehículo allí tenía su vez. Terribles naves se veían allí en la foto. Ay, me encanta, preciosa. Hacíamos un registro de los vehículos que quedaban, porque en realidad estaban desde temprano allí en la parada 3 de la Playa Mansa. Cuando nosotros llegamos ya estaban saliendo también los vehículos. ¿Y quién estaba cuando nosotros llegamos allí a la parada 3? Changuito Figueredo. El Changuito. Changuito. Es una locura, el ¿no? El primero Changuito. Que ficha todos los días. Claro, él ficha. Cuando lo fichan al puente, ficha ahí y siempre anda fichando llega temprano. Llega Changuito, después llega el móvil de Apple. Sí. Dios los cría y la mañana los junta ustedes dos. Cerramos, Jorge. Buena jornada Dale, para todos. Gracias. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana.